La inflación está superando el aumento de salarios. Hoy la inflación interanual, según datos oficiales, llega casi al 44%, 43,9%. Y el aumento de salarios fue de un 34,6%. Entonces, lo que tiene que hacer la gobernadora es pedir asesoramiento concretamente con los números de la inflación que da su propio gobierno. No puede decir que la inflación no superó los salarios. Eso es una discusión que prácticamente no la da nadie, ni siquiera las autoridades de su mismo gobierno. En relación a los comedores escolares, esto también sostiene un accionar que viene dándose la provincia de Buenos Aires de transferencia de responsabilidades del gobierno provincial a los municipios. Hubo una mayor demanda de niños y jóvenes de integrarse al servicio alimentario escolar. Esas demandas están sin cumplir, pero a su vez el monto que se destina para cada una de las prestaciones del servicio alimentario está congelado y no da respuesta a que se brinde un menú nutritivo y particularmente en aquellas comunidades más humildes donde el alimento que brinda la escuela, que puede proveer la escuela, a veces es el más importante que reciben nuestros pibes. Por eso hay también una demanda en ese sentido, que se garanticen los recursos y una organización que le corresponde como responsabilidad a la provincia de Buenos Aires.